amanecer contigo una mañana. Puedo hacer por ti lo que me pidas, todo por amor. Puedo rescatar la estrella que buscabas. No puedo todo siempre y cuando tú, solo si eres tú. Puedo descifrar tu mundo en cada letra. Puedo responder lo que en tu vida nadie respondió. Puedo enmudecer si me hablas al oído. No puedo todo siempre y cuando sea contigo. Porque nadie, nadie más que tú, nadie me ha podido. Nadie me convence como tú me has convencido. Nadie más que tú, nadie me ha podido. Nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo. Fuera de este mundo nadie como tú. Puedo hacer de tus anhelos. Puedo convertir tu soledad en trozos de algodón. Puedo hacer una metáfora en tu libro. Que todo lo prohibido sea conmigo. Contigo una mañana.